Buenas tardes, hoy es martes 21 de enero de 2020. Esto es La Contratertulia en Ágora Sol Radio. Este es el programa 12º de la segunda temporada de el programa. De la segunda época. De la segunda etapa. Estos dejes que tengo de los medios de comunicación. En fin, recordad que tenemos un correo para comentarios, agradecimientos, insultos, consejos, etcétera, que es contratertulia@gmail.com. O sea que si alguien quiere contarnos algo, decirnos algo, felicitarnos o cualquier otra cosa, puede hacerlo a través de ese correo. Hoy tenemos un programa especial, tenemos al compañero Daniel, que pertenece al colectivo Rojava Asadi, y bueno, pues ha estado en el Asia Occidental, o Oriente Medio, para que... O Próximo Oriente, incluso. O Próximo Oriente, vamos, en lo que se podría llamar el Kurdistán, si es que en algún momento puede llegar a llamarse. Oye, no confundamos la geografía con el estatismo, que el Kurdistán ahí está. Tenga o no estado, el Kurdistán está. Cuánta razón tiene este hombre, por eso siempre le he admirado. En fin, y bueno, pues se trata de que nos cuente un poquillo, ¿no?, lo que se está viviendo allí, porque desde aquí, pues como ya sabemos, incluso las noticias, entre comillas, que recibimos de nuestra casa de al lado suelen ser bastante falsas, pues... La mejor forma de intentar saber qué es lo que está pasando allí es hablar con alguien que ha estado allí, ¿no? Y no pecar de osados ni de bocazas. Pues mira, yo quería preguntarle a Daniel una cosa, porque es verdad que esto del tema de Siria ha tenido, pues a nivel de medios, pues tiene momentos pico y momentos valle. Y yo creo que llevamos ya desde el inicio de la ofensiva turca, hubo un poco de repercusión mediática y ahora estamos en un momento casi de silencio de radio, que diría, ¿no?, en las películas de guerra. Y bueno, pues a veces habrá un poquito de las ramificaciones hacia Libia del conflicto de la zona de Siria, pero de tema de Kurdistán, Rojava, etcétera, yo, vamos, que además solíamos estar bastante informados en este programa, es verdad que últimamente hemos dejado un poquito el tema, pues la verdad es que me encuentro un poco perdido. De hecho, el último programa de la primera parte fue un especial de Rojava. En agosto del 18, sí. Si no recuerdo mal. Fue, o sea, cerramos la primera temporada, bueno, la primera temporada del programa con Rojava y bueno, pues nos alegra volver a tener a un compañero. Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí e intentar aclarar un poco ahí las... toda esa oscuridad que hay, lo que hablábamos antes, ¿no? Es Oriente Próximo, Oriente Medio, Asia Occidental, Asia del Oeste, esos territorios que si no tenemos un atlas delante, la verdad es que se hace muy complicado saber si estamos hablando de Groenlandia o de Alaska o de dónde estamos hablando, ¿no? Y es verdad que especialmente Kurdistán es como una región un poco difusa que la gente no consigue ubicar en el mapa. Y bueno, en todo caso, uno de los responsables de que no podamos ubicarlo en el mapa es que no hay un estado como tal. No existe el estado kurdo, como no existe el estado baluche, como tantos y tantos pueblos que no se les ha permitido opinar sobre qué querían hacer y cómo querían organizarse. Porque los que hemos opinado hemos sido los europeos, con una regla, una escuadra, un cartabón, y hace 100 años pues trazamos los mapas de Oriente Medio, un señor francés llamado Picot y un señor británico llamado Sykes se juntaron y dijeron esto para ti y esto para mí, y eso es un poco la herencia que hoy tenemos en la geografía de Oriente Medio, así como la africana, pues también nos queda muy claro que son como líneas rectas, ángulos rectos y tal, que dices que qué raro es esto, ¿no? Y pueblos separados por una frontera, y hemos visto pues luego también esas situaciones como han acabado explotando con, por ejemplo, en Ruanda, Burundi, etcétera, y todo eso se gestó igual hace 100 años, en el caso de África un poquito más, pero hoy lo estamos viendo de nuevo, que el colonialismo europeo sigue estando ahí, y el otro día 12 países se reunían para decidir el destino de Libia. O sea, lo decidimos hace 10 años, lo seguimos decidiendo ahora. Bueno, sobre todo el destino del gas de Libia, más que de los libios, que nos importan muy poco, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Kurdistán, a la caída del Imperio Otomano, pues como digo, Occidente partió el mundo allí en distintos pedazos, y los kurdos, tampoco hay que hablar del Kurdistán como si fuera una región 100% homogénea de personas kurdas. Hay zonas que sí, en la zona del norte de Irak hay hay una kurdicidad muy, a lo mejor del 90%, en las zonas de Turquía, del Kurdistán turco también, aunque ha habido un proceso de turquificación, de, digamos, de colonización, como, bueno, como en Siria y en Irak también, de arabización, ¿no?, emprendida por los anteriores gobiernos del pasado, de Saddam Hussein anteriores o la familia al-Assad. En Irán también un intento de persificación. Entonces, bueno, no hay una homogeneidad, y especialmente en lo que llamamos Rojava, que es el norte de Siria, que es el Kurdistán de Siria, lo que se denomina Kurdistán de Siria, ahí es donde menos hegemonía kurda hay. Digamos que las zonas más kurdas pueden ser a lo mejor aldeas, pueblos, ciudades de un 60-70%, el resto población árabe, asiria, turcomana, armenia. Y en otras zonas de ese llamado Kurdistán sirio estamos hablando de un 30% de kurdos, y el resto pues de otros grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el dibujo, el Kurdistán repartido entre cuatro países, cuatro estados: Turquía, Irak, Irán y Siria. Y esos nombres tan raros de Rojava simplemente significan kurdo oeste. En kurdo, el Kurdistán del este, que sería el de Irán, sería Rojilat; el Kurdistán del sur, que sería el de Irak, sería Bashur; y el Kurdistán del norte es el de Turquía, el mayoritario, el de más población, 20 y pico millones de kurdos dentro del estado turco, que son unos 80-90 millones de personas, pues un 20% son kurdos, viven en Bakur, que es lo que llaman el Kurdistán del norte los kurdos. Tampoco es el dibujo. Kurdistán son como 40 y pico millones de personas, ¿no? Exacto, no hay un... Sí, una población aproximadamente, tanto en extensión como en población, como la del estado español, 500.000 km². Y unos 40 millones de personas, si bien también 20 y pico en el Kurdistán turco, en torno a unos 5 aproximadamente en el Kurdistán, un poco menos, en el Kurdistán sirio, unos 8 o 10, estoy tirando de memoria, en el Kurdistán de Irak, y otros 12 aproximadamente en el Kurdistán de Irán, más luego 1 millón se estima que puede haber en Estambul, en Europa unos 2 millones aproximadamente, en donde más en Alemania, que puede haber unos 600.000, más o menos esas son las cifras. Uh-huh. Y la región que, bueno, que nosotros, o que al menos yo identifico con lo que se ha llamado confederalismo democrático, ¿no?, que es uh-huh. quizás lo que a mí me llama más la atención, ¿no?, pues por razones obvias, se encuentra la parte de lo que era Siria, o sea, de lo que es el Estado sirio, ¿no? Es lo que yo entiendo. Así es, sí, en el norte de Siria, que corresponde con lo que acabamos de decir, que es el Kurdistán sirio, Rojava, etcétera, los propios kurdos han desechado la terminología de Rojava por no ser un poco supremacistas frente a... He dicho que está muy mezclado, hay muchos grupos sociales, árabes, asirios, turcomanos. Entonces, para no, digamos, dar una esta hegemónica, pues no llaman así a su zona autónoma. Y el origen de esta zona autónoma y el modelo sociopolítico, socioeconómico que han adoptado, viene derivado de la guerra en Siria, que no de la guerra civil en Siria. Cuando yo escucho la guerra civil ya pienso que me están desinformando, porque lo sucedido en Siria realmente no es una guerra civil, es una guerra, digamos, impuesta. Y entonces, que los kurdos en ningún momento han querido, por supuesto sí han participado en las manifestaciones exigiendo más democracia al sistema de la República Árabe Siria, que ya en el nombre, digamos, es muy excluyente. Imaginemos que el Estado español se llamase Reino Católico Castellano de España, pues ¿qué pasaría con los ateos, con los musulmanes o con pues los que se vayan, con los gallegos o con los catalanes? Diría, bueno, esto, pues algo así. En realidad, Siria también es, hay que entenderla muy con una riqueza de grupos sociales, que el ponerle un nombre tan hegemónico, es verdad que el grupo social árabe es el mayoritario, pero República Árabe Siria, bueno, en definitiva, de todas formas ese nombre proviene del tema del Bas, ¿no?, y del panarabismo y todo aquello. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Entonces, cuando se le cambió el nombre allá por los 50 y pico, pues bueno, es una delimitación ahí, un marco un poco fronterizo de dónde estoy, dónde me están, yo estoy en los márgenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues los kurdos y kurdas pues exigían en 2011 las calles en Siria, como en mucha otra población, pues una apertura democrática, un nuevo modelo social y político, especialmente para ellas y ellos, que habían vivido bajo un apartheid. Claro, eso te iba a preguntar. Quiero decir, yo algo un poco más de las perrerías que hace el Estado turco a la población kurda sobre Turquía sabía un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál era la situación del pueblo kurdo en la República Árabe Siria, ¿no? Es decir, ¿tenían acceso en igualdad de derechos al resto de la población a los servicios, entre comillas, que los estados proveen o tenía efectivamente como en el Kurdistán turco que tenían prohibido el uso de su lengua incluso o no uh-huh. participación política, etcétera? Uh-huh. Bueno, de los cuatro estados, Siria en realidad ha sido el menos agresivo, el que ha hecho una política discriminatoria más, entre comillas, suave de los cuatro. Qué curioso, ¿no? La democracia turca es bastante más feroz y la dictadura feroz de Al-Assad era, entre comillas, más respetuosa. Sí, sí. De hecho, a ver... Utilizando la terminología del poder. Claro, es que hasta el año 90 y... Hasta el año 99... En el norte de Siria está alojado el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Öcalan. Tiene sus bases en el norte de Siria y en aquel momento ya se produce, después de la caída de la Unión Soviética, un momento tenso de primer amago de invasión turca del norte de Siria para expulsar. Y bueno, eso no se produjo, pero al final forzó a Hafez al-Assad a que expulsase al PKK y a Abdullah Öcalan, al líder del PKK. Y bueno, Abdullah Öcalan empezó un peregrinaje que al final acabó con su secuestro en Nairobi, encarcelamiento, ahora está confinado pues como Mandela en una isla cárcel en el mar de Mármara, ¿no? A perpetuidad. La cuestión es que Siria, pues, a ver, lo que más, digamos, discriminatorio ha sido, bueno, muchos cientos de miles de kurdos en Siria no tenían DNI, no tenían tarjeta de identificación. Es verdad que algunos habían llegado huyendo de las masacres de Turquía, en el Kurdistán de Turquía, pero habían llegado 40, 50 años antes y seguían unas condiciones de ilegalidad que no procedían. Otros no, otros ya habían nacido, había algunas que eran varias generaciones. Entonces, la ciudadanía en muchísimos casos no estaba reconocida para cientos de miles de kurdos. A partir de ahí se derivaba, por supuesto, también la prohibición del uso de la lengua, de escribir, de publicar, medios de comunicación, tener sus propios canales. ¿Que usan alfabeto árabe? No. No. En 1920 y pico, claro, es otra. Antes, cuando estaba dibujando un poquito Kurdistán, voy a hacer un dibujo adicional. Y es que tampoco tenemos que pensar en los kurdos como un todo, ni en los españoles como un todo, ni en los portugueses como un todo, ni mucho menos. Y de esas diferencias, que por ejemplo el Kurdistán de Irak, que hoy es un emirato petrolero superfascista, no tiene nada que ver con la experiencia revolucionaria democrática de Rojava, del norte de Siria, son casos antagónicos, pues también está el tema cultural y el tema del alfabeto y de la lengua. En Irán e Irak los kurdos utilizan alfabeto árabe, correcto. Una variante de la lengua kurda, sorani, digamos, si tuviéramos que poner un ejemplo entre el italiano y nosotros usamos el español, bueno, pues somos parecidos, pero sí, hay hasta que te pones a hablar con un italiano. Hasta que te pones, ¿no? Algo así. Y entonces, en Turquía y en Siria, producto de que Turquía adoptó el alfabeto latino, con Atatürk en el año 20 y pico, pues también los kurdos de Turquía y tal no se pudieron quedar y adoptaron el alfabeto latino. Bueno, esto venía a cuento de que los kurdos se estaban manifestando también en 2011 exigiendo más democracia, más libertades, su reconocimiento, un reconocimiento de la pluralidad y diversidad de Siria, pero en cuanto empezaron los tiros vieron claro que no, que estaban dispuestos a hacer toda la pelea política que fuera necesaria, pero no a ese coste de una guerra impuesta desde el exterior con mercenarios, con armas por Qatar, Arabia Saudí, Turquía especialmente, Estados Unidos también, el papel que ha habido por allí, otros países, ¿no? Y entonces no han tenido que entrar en guerra, como ellos y ellas dicen, porque la guerra vino a nosotros, especialmente cuando Daesh y antes los grupos mercenarios, estos llamados del Ejército Libre Sirio, pero que no son más que ramas de Al-Qaeda, que hoy me pongo una etiqueta, mañana me pongo otra, hoy soy de este grupo y mañana soy del otro, pues también les atacaron antes de Daesh, antes de ISIS, pero bueno, especialmente con ISIS ya se hicieron, digamos, mundialmente famosos y con algunas imágenes demasiado Las típicas milicianas en internet. Sí, algo de eso hablamos aquí también en programas anteriores, porque creo, si no me equivoco, es el tercer programa que hacemos. Ah, bueno, o sea, que hay una base, sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. Y precisamente estuvimos hablando de eso, ¿no? Claro. ¿No? Incluso de la prensa está el ABC y cosas así que decían las bellas milicianas, ¿no? Con ese retintín machista. Y morbo. Ah. O sea, una chica guapa, no sé qué, tal, con un AK-47 y pegando tiros. Entonces esa imagen pues se ha abusado completamente y las personas que hemos estado allí hemos estado con compañeras de 55 años que no han salido en internet, no han circulado sus fotos en internet y estaban a cargo de un checkpoint o pegando tiros a una trinchera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ese morbo se alimentó desde Occidente y esa mitología también de apoyar eso, pues porque en algún momento dado también los Estados Unidos han querido fagocitar ahí eso, y bueno, luego si acaso hablaremos de esa geopolítica, pero bueno, entonces en 2011 comienza la guerra, básicamente se desploma el Estado sirio, o desaparece, se desvanece de esa zona del norte, y de pronto pues las personas que viven en esa zona norte de Siria tienen que decidir cómo organizarse, y lo que ocurre en muchos estados, que de pronto eso que se llama a veces zonas temporalmente autónomas o zonas, sí, el colapso del estado, colapsa, y cómo se organizan, pues tenían ahí una especie de receta ideológica que era el confederalismo democrático propugnado por el PKK, que había estado en la zona asentado con sus bases. Sí, pero el PKK, la transformación del PKK pasa, ¿no?, de un partido clásico marxista-leninista, ¿no?, digamos, sí, de vanguardia, sí, sí, proletaria, sí, y todo esto a... Claro, se funda en los 70 el PKK, ¿no? Por un grupo de turcos y kurdos, no solo decir. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No sabía que esa era puramente. De hecho, entonces la compañera de Abdullah Öcalan era turca. Luego desapareció del mapa y tal. Y había alguna persona turca más. Entonces, bueno, era un ánimo, aunque se llamó Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero había comprometido. Entonces empezó, en aquel momento de los años 70, tenemos que pensar en la descolonización de Angola, Vietnam, Mozambique, etcétera, ¿no? En un momento de descolonizador, y entonces pues la ideología era un postulado un poco clásico de descolonicemos Kurdistán de esta invasión colonial turca que se prolonga desde el año 20 hasta hoy por 50 años, no era mucho, y cabía pensar que era el momento de un Estado-nación kurdo, en un socialismo estatalista, un poco el tipo del bloque soviético, ¿no? Al poco después, pues se desmorona el bloque soviético, y además coincide pues con una evolución ideológica de Abdullah Öcalan en particular, y en general de todo el PKK, de en ese momento de confuso que también están las izquierdas en aquel momento, en la caída de los bloques, pues se echa mano también de una ideología que estaba ahí hacía mucho tiempo, Murray Bookchin, el municipalismo libertario, el municipalismo democrático, en definitiva también el 15M. Y las prácticas cotidianas de los pueblos, me imagino. Exactamente, también. Al claro, final sí. El 15M, que ¿cómo intentó organizarse después de estar en Sol? Pues irse a los barrios, ¿no? Y crear asambleas de barrios y llegar a una democracia más radical o radicada en los barrios, en la cercanía de la gente. Y eso se trata al final el confederalismo democrático. Se le dota de una cierta estructura administrativa, burocrática, digamos ministeriales, porque alguien tiene que ejecutar las tareas que las comunas, que las decisiones comunales toman, ya sean las comunas de aldea, las comunas de barrio, y de ahí hacia arriba la asamblea de comunas y en la asamblea de cantón, y una estructura luego administrativa que ejecuta esas tareas, ¿no? Realmente pues la experiencia me parece asombrosa. No se le ha prestado mucha atención. Gran parte de la izquierda aquí en Europa la ha mirado con desdén, si no en algunos casos con una de forma muy insultante, pues que se habían vendido a Estados Unidos, que no sé qué, etcétera. Luego sí, ya digo que podemos hablar de eso. Sí. Pero la realidad es que ellas y ellos, nadie les ha cambiado su agenda, y en las medidas de sus posibilidades llevan 8 años desde 2012 que declararon la autonomía del norte de Siria. Autogobernándose en una economía de guerra, muy poco, es decir, la única producción es la del petróleo, el poco petróleo que han ido reconquistando a Daesh, a ISIS, que se lo dan al Estado sirio y luego recuperan parte refinado del propio Estado sirio, y de la propia autoproducción de las cooperativas, de las tierras agrícolas, por una zona muy agrícola. Ah, o sea, esa es la curiosidad que tengo, la vida cotidiana, me refiero, cómo se sostienen esas comunidades, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un territorio que está en guerra, porque no está. Entonces, claro, si la vida en un lugar como este es complicada. Sí, muy complicado. Y además, tenían a su espalda a Erdogan, Turquía, ¿no? A la espalda, digamos, el norte. Un demócrata de toda la vida. Claro, además, hasta 2015, en realidad, la situación entre los kurdos y Turquía y el Estado turco no estaba mal, llevaba un proceso de paz dentro de Turquía también. Eso hizo florecer también una revolución desconocida, no solo en Rojava, sino en Bakur, es decir, en Turquía, dentro de la zona kurda de Turquía. Uh-huh. También floreció una revolución bajo un poco simétrica a la de Siria. La de Siria en un contexto de guerra y de Estado desaparecido, y la de Turquía en un contexto de un Estado existente y cómo nos organizamos bajo ese Estado de una forma más democrática. Y entonces nos encontramos con que los ayuntamientos del Kurdistán en Turquía pues adoptan la fórmula también de Siria de coalcaldes, copresidentes, un hombre y una mujer, de un grupo social y de otro, las comunas funcionando, las ciudades, pues un poco lo de los presupuestos participativos, ¿no? Que se instauró aquí en un momento dado, pues las ciudades del Kurdistán en Turquía también comienzan un proceso de radicalidad democrática, de que las comunas y los barrios comienzan a debatirse los presupuestos de Diyarbakir o de la ciudad de Suruç o la ciudad de no sé qué. Estamos hablando de ciudades que tienen un 90% de voto al Partido de los Pueblos, que es un poco, digamos, el que recoge la bandera del confederalismo democrático en Turquía. El Partido de los Pueblos, hasta el 90%, digamos, Bildu, más o menos, ¿no? Una cosa así, para que la gente lo entienda. En algunas ciudades y pueblos tiene un 90% del respaldo. Y entonces se empiezan a organizar así en comunas, exactamente igual que en Siria. El contexto es diferente, aunque luego en 2015, lo que decías tú, el pacifista, el demócrata Erdogan, aplasta en un momento dado, se acaba la tregua con el PKK, acaban las conversaciones de paz y arrasa ciudades enteras del Kurdistán turco, arrasa las comunas, arrasa los ayuntamientos, hay centenares de alcaldes, alcaldesas en la cárcel, bueno, ya sabemos, ¿no? Jueces, periodistas. Ese etcétera. Fue el tema del presunto golpe de Estado. Lo sí. Multiplicó aún más en el año 16. Exacto. Entonces, bueno, pues las kurdas y kurdos en la vida cotidiana en estos 8 años, en un contexto de guerra, Erdogan a la espalda, enfrente Daesh, a un lado tienen el Kurdistán de Irak, que tiene un paso fronterizo irregular, no es internacionalmente reconocido, pero es un paso fronterizo por donde entran, por ejemplo, nuestros periodistas o por donde han entrado los americanos, entre el Kurdistán de Irak y el Kurdistán sirio, pero que está bloqueado. Porque el Kurdistán iraquí, como he dicho antes así muy brevemente, es una especie de emirato petrolero, tipo Dubái o algo así, pero más opresor, si cabe, con más desigualdad social, ha arrasado la economía tradicional del norte de Irak, para fiarlo todo a la explotación petrolífera de la que es muy rico el Kurdistán de Irak. En amagos de si me separo, me independizo de Irak o no, el ejemplo del referéndum de hace un año y medio. Y entonces el Kurdistán de Irak ha sido cómplice en bloquear y en ejercer un bloqueo y un boicot al Kurdistán de Siria, a pesar de que teóricamente son sus hermanos kurdos, que están dentro del Estado sirio, son sus hermanos. Pues no, el Kurdistán de Irak ha bloqueado económicamente al Kurdistán sirio estos 8 años, han vivido una precariedad absoluta los kurdos en Siria, en ese espacio autogestionado, autogobernado, ¿no? Ya digo, a veces aquí no importa el que tú seas más o menos hermano mío, más o menos de sangre mía, sino al final la lucha de clases, en definitiva, sí es importante. Y como el Kurdistán de Siria ha seguido un modelo diferente de mayor democracia y una especie de, digamos, socialismo autogestionado, no voy a decir libertario porque no lo es, no es ningún fetiche libertario, es una especie de socialismo comunal, socialismo comunalista, esa es un poco la definición que a ellos les gusta dar. Pues el Kurdistán de Irak ha sido un activo agente de bloquear y de, bueno, que no entrasen medicinas, porque ya digo, Turquía, Daesh, Kurdistán de Irak. Y la otra pared en algunos momentos ha sido el Estado sirio, y las relaciones con el Estado sirio pues eran tensas, no han sido enemigos pero eran antagonistas, entonces tampoco eran no había enfrentamientos militares, no ha buscado, ha habido algunos esporádicos en 8 años, cuando... Lo que sería el ejército sirio, exacto, oficial, sí, digamos. Ha habido algunos enfrentamientos y generalmente provocados por individualidades. En un checkpoint kurdo, pues un soldado del ejército sirio no ha querido mostrar sus papeles o le ha soltado alguna cosa al guarda kurdo que estaba en este y han comenzado a tiros, y de ahí a más, a lo mejor han acabado hasta con 10 muertos o 15, ¿no? O al revés, en un checkpoint del ejército sirio, que en las zonas kurdas durante estos 8 años ha habido grandes zonas controladas por el gobierno sirio. Por ejemplo, la ciudad de Kamislo durante estos 8 años estaba 50-50. 50% de la ciudad gobernada bajo la autonomía kurda y el otro 50% no se quiso asociar, quiso seguir fiel al gobierno de Damasco, entre otras cosas porque muchos eran familias de militares, eran barrios enteros de Kamislo ocupados por militares y sus familias, sus mujeres, sus hijos, etcétera. Y entonces esos barrios no han querido adherirse y han seguido siendo un islote de Damasco dentro de la un enclave de Damasco dentro de la comuna kurda, ¿no? Entonces, bueno, pues a la inversa ha habido algún enfrentamiento, pues porque un chaval kurdo pues ha soltado alguna cosa a algún soldado del ejército de Damasco y ha empezado tiros. Pero salvo 6-7 incidentes en 8 años, que no es gran cosa, también a la contra ha habido asociaciones o ha habido algunos momentos de alianza táctica en la guerra. En el frente de Hasaka, en el frente de Alepo, cuando se liberó Alepo Este, no Alepo la ciudad entera, porque nunca estuvo tomada la ciudad entera de Alepo, pero los barrios de Alepo Este se liberaron por acción conjunta de las milicias kurdas, las milicias y el ejército de Damasco y, bueno, la aviación rusa. Es decir, que han tenido sus más y sus menos. Son antagonistas, ya digo, no son enemigos. Quieren resolver las cuestiones políticamente y no por las armas. Eso es la... Pero quizá por la debilidad del propio Assad, o eso es aventurar demasiado. Quiero decir que el momento que este hombre se vuelva a sentir fuerte... No, ha habido momentos en que Assad estaba prácticamente a punto de caer. En 2014, 2015 eran unos momentos en los que el ejército sirio había perdido 80.000 integrantes, estaba en el punto más débil y parecía que incluso iba a haber una intervención americana, dicha varias veces por Obama, luego Obama desapareció, Trump también, bueno, se han limitado a mandar algunos Tomahawks en algunos momentos puntuales y a sitios semipactados. En algún momento, en 2014-2015, pudieron haber dicho, oye, pues vamos a seguir lo que el Kurdistán de Irak y vamos a crear Estado independiente bueno, quiero decir, el Kurdistán de Irak no es un Estado independiente, es un protoestado, pero es lo más parecido a un protoestado porque tiene milicias que dice propias. Que es el que tiene petróleo. Y exacto, es el tiene Kurdistán de Irak. Eso es, tiene petróleo y es mafioso, al máximo más no poder. Pudieron haber tomado un camino así y más desde el momento en que aparecen los americanos. Los americanos pasan por allí y les ofrecen ayuda a combatir ese monstruo llamado Daesh. Por cierto, un monstruo creado por Estados Unidos. Ya sabemos esas dinámicas que Estados Unidos crea monstruos y luego ofrece la receta para solucionarlo. Y es como lo en Chicago, ¿no? El monstruo que lucha contra primero te rompemos el garito y luego te ofrecemos protección para que no te rompan el garito. Hace un parasitismo del territorio. Esa es la estrategia, ¿no? Entonces, Estados Unidos en Afganistán pues crea los talibán, luego ahora tiene el que hermano talibán de Rambo 3. Claro, los buenos luchadores por la el libertad, pueblo mujahidín, ¿no? Sí, los luchadores de la libertad. Y luego Al-Qaeda exactamente igual, y ahora Daesh lo mismo, o las otras brigadas que luchan bajo el apelativo de Ejército Libre Sirio pues lo mismo, y ahora se las llevan a Libia, allá donde les lleve el dinero. Entonces crea el monstruo, ofrece la solución, entre medias voy a ver si parasito esto lo más posible, ¿no? Esa es la dinámica de Estados Unidos. Y ahí en ese momento pues pudieron haber apostado y haber dicho, oye, tenemos ya aquí encima Estados Unidos instalado aquí en el terreno, nos está ayudando con tal, pues vamos a declarar aquí una especie de independencia. Y no lo hicieron. Hay que pensar que las kurdas y kurdos son igual o más de leídos y sabios o conocedores de la historia igual que nosotros. Y desde aquí mucha gente de la izquierda... Eso tampoco es mucho decir, ¿eh? Ya. Incluso más, efectivamente. ¿A qué te refieres con nosotros? Bueno, ya. Digo a las blanquitas y blanquitos, ¿no? Que estamos aquí, que nos pensamos aquí que en Europa hemos inventado las grandes ideologías y tal. Y entonces, a ver, ellos saben qué es lo que hace el imperio cuando va allí y va allá. Y sabían que cuando aparece Estados Unidos... Sí, la idea esta de lo que tenemos los europeos, de que los demás pueblos de la Tierra son tontos y no se enteran de la... Ya, pues en el caso esa idea de la civilización, precisamente lo contrario, claro, ¿no? Como exclusiva, ¿no?, de una cultura, de un pueblo. Exacto, y aquí se decía, bueno, es que estos kurdos han vendido a los Estados Unidos. Vamos a ver, hay que situarse no allí, como España. Hay que situarte en una casa allí en Kamislo, en un barrio en Amude, en un pueblo de allí del norte de Siria, y saber que Daesh viene con carros de combate, con jeeps, con no sé qué, que bueno, tú tienes un AK con tus compas de la milicia IPG, IPJ, pero hostia, que te están viniendo con los carros de combate. Y además están viniendo especialmente a por ellos, a por los kurdos sirios, porque hay un tema ideológico. No van a por los kurdos de Irak. Claro. Daesh, ISIS, de hecho llega a un pacto tácito con el Kurdistán de Irak. Y nunca hay una agresión entre el Kurdistán de Irak, los Barzani, ese emirato, ese califato corrupto, ese emirato corrupto petrolero del Kurdistán de Irak. No, tiene un ¿cómo se dice? Pacto de no agresión. Sí, un pacto de no agresión no escrito, ¿no? Y sin embargo van corriendo contra los kurdos de Siria a la par que Erdogan está yendo a por los kurdos de Turquía. Porque hay un motivo ideológico de esto, y luego también hablaremos de los planes de Turquía desde 2011. Sí, el Daesh le da petróleo al propio Estado kurdo, ¿no? Sacaban su petróleo. A través del Kurdistán iraquí se lo vendía a Turquía y luego de Turquía acababa llegando a Israel. Joder. Entonces... Los Barzani, ya lo hemos comentado más de una vez, los Barzani tienen una luna de miel con Israel. Israel, correcto, sí. Entonces, no, Israel le ha encantado de trocear, de que se pulverice Oriente Medio y un estado antisionista como Siria, pues otro más, ¿no? Libia también antisionista, pues desaparece, Siria, Irak, etcétera. Entonces, además, los que han ido cayendo más en el polvo han sido, pues, algunos que se habían caracterizado en su modelo por ser especialmente beligerantes contra Israel. Es que ¿no? ese es el destino. Irak, Siria, o sea, Egipto, por ejemplo, ha tenido sus rollos, pero bueno, desde que llegó a los acuerdos de Camp David allá por el 80, pues, pues ahí sigue, ¿no? Bueno, de Arabia Saudí ni hablamos, y bueno, y ya veremos Irán qué pasa con él. Claro, es que Israel solo contempla los estados de su alrededor en dos estados, controlado o destruido. Entonces, si está controlado bien y si no está, va a estar destruido. Es así, es decir, hay un componente de la guerra en Siria que es ese, el componente de... Hay muchos más, el componente también de las rutas gasísticas y otras historias. Y el componente de la guerra contra el pueblo kurdo por parte de Erdogan es un componente enorme, porque desde antes de 2011 él ya postulaba el desalojar el norte de Siria de kurdos, esos kurdos que habían estado alojando a Öcalan, al PKK, durante tantas décadas ahí. Entonces, bueno, no sé por dónde íbamos, pero en definitiva, que cuando uno está en su casa con tu Kalashnikov y sabes que los de Daesh estaban ayer a 100 kilómetros, hoy están a 80, mañana van a estar a 50, y que solo con el Kalashnikov no vas a poderles. Y allí aparece alguien y te dice: oye, yo si queréis os ayudo a bombardear. Sí. Y dices: bienvenido sea. No es desdeñable, sí, no es una bienvenido ayuda sea. Y es así. Estúpido, no. Y hay que recordar que los pueblos saben que han sido utilizados en la historia. Y otro ejemplo han sido los pueblos árabes. Los pueblos árabes, cuando cae el Imperio Otomano, hay un ejemplo de utilización, especialmente el pueblo hasta palestino. Hollywood. Claro, fíjate con los de Arabia. Y entonces los pueblos árabes son utilizados, el pueblo palestino. En un momento dado, especialmente el más utilizado, todos los pueblos árabes, pero el palestino, que llega un agente imperial, como ahora el de Estados Unidos a Siria, pues en aquel momento el Imperio Británico llega a todo el mundo árabe ofreciéndose y luego les vende en manos, en concreto a los palestinos, en manos del tiburón sionista, ¿no? En este caso, pues igual, el americano le está vendiendo al tiburón turco. Bueno, ¿se repite la historia? Sí, pero es que hay que sobrevivir. La lucha es por la supervivencia allí. Y a la vez de que sobrevivimos, pues vamos a organizarnos lo más democráticamente posible. Y desde aquí, desde nuestro sillón, es muy fácil enjuiciar cómo, a qué cartas habríamos jugado allí, ¿no? Si teníamos muchas cartas o no, o solo había una que jugar, que era la de la supervivencia, a costa de que, bueno, pues... La ayuda norteamericana ha sido bombardeos, pero también armamento. Siempre armas ligeras. Uh-huh. No. Es decir, han sido algunos también algunos vehículos. Vehículos, me refiero de jeeps, no vehículos. O sea, no carros blindados, ni tanques, ni nada. En absoluto. Artillería tampoco. Nada. entre otras cosas porque los turcos, perdón, los kurdos nunca han querido usar artillería. Ajá. La artillería, la artillería arrasa. Quien usa artillería, pues acaba arrasando a la población civil. Sí. Y tenemos dos ejemplos de liberación de dos ciudades bajo criterios muy diferentes. Tenemos la liberación de la ciudad de Manbij por parte de las IPG, de las milicias kurdas, que fue una especie de Stalingrado, pero muy limpio, casa por casa, y respetando al final que no se destruyera la población civil. Obviamente tuvo que evacuar, pero destruyendo lo menos posible y siendo lo menos... Frente a Daesh. Uh-huh. Y sin embargo, un año y medio después, Raqqa, que fue una de las capitales famosas del califato de Daesh y tal, pues llegan los americanos y aquí hay que arrasar esto cuanto antes, porque además llevamos una agenda mediática y no sé qué y tal. Y Raqqa pues realmente fue arrasada, lo cual además complica sobre la reconquista, la liberación, porque cuanto más escombros y más... Pasó a los nazis en Stalingrado. Exacto. Después de su bombardeo estaban los rusos escondidos hasta abajo de las alcantarillas, nunca mejor dicho. Exacto. Entonces, bueno, pues dos ejemplos de criterios diferentes, y los propios kurdos pues no estaban nada contentos de cómo se había liberado Raqqa, pero bueno, allí en aquel momento sí los Estados Unidos estaban marcando una cierta agenda. En eso sí... hay que reconocer que los Estados Unidos han marcado una cierta agenda en algunos momentos de la liberación militar, ¿no?, de territorio. En lo político, lo social, lo socioeconómico, en las relaciones que desean mantener los kurdos, en declarar la guerra al Assad y convertiros en una marioneta nuestra de Estados Unidos. Han dicho no. Declararos la independencia y os garantizamos aquí. No, vamos a seguir apostando por defender políticamente, cuando esto se pacifique, una autonomía con un grado de autogobierno, pues como el propio Estados Unidos es una república federal, o la República Federal Alemana, o Rusia es una república de repúblicas, no solo de estados, sino de repúblicas que hay dentro de Rusia. Entonces, eso está en discusión ahora mismo entre kurdos y Damasco. En estas navidades ha habido algunas delegaciones que han ido y han venido, lo cual... es complejo porque, claro, para Damasco es complicado llegar a algún tipo de acuerdo con los kurdos, dado que tienen ahí el parásito de Estados Unidos, ahí metido. Está enrocado el parásito, no se acaba de ir. Trump dice que se va, pero no. Dice que se queda por el petróleo de Siria, además lo dice abiertamente. Entonces, entiendo que desde Damasco es complejo. Primero por sus deseos del centralismo, entre comillas, democrático ese, ¿no?, el centralismo del Estado sirio, pues a nadie le gusta ceder gobierno, y segundo por el hecho de que los kurdos todavía tienen ahí en su territorio instalados a los norteamericanos, y por tanto no sabes con quién estás hablando. ¿Estoy hablando con los kurdos sirios? ¿Estoy hablando con los norteamericanos que están detrás de ellos moviéndoles como una marioneta, ¿no? Y luego a la vez, bueno, pues para los kurdos a veces es complicado, teniendo los americanos, haber conseguido mantener el... porque Estados Unidos se ha preocupado mucho en provocar, digamos, bombardeos que enemistasen o enfrentasen ya violentamente a kurdos y al ejército sirio. Hubo un bombardeo hace año y medio de Estados Unidos que acabó con la vida de 30 y pico rusos, me parece, y estoy tirando de memoria. Y bueno, fue un bombardeo muy intencionado, ¿no?, los que hace Estados Unidos, que no hay margen de error, y fue, bueno, a ver si conseguía provocar una guerra abierta entre el Estado sirio y los kurdos. Y entonces ha sido realmente complicado para ellos mantener un equilibrio ahí. Y siguen defendiendo pues sus postulados. ¿Cuántos cantones están ahora mismo en esta historia del confederalismo? Pues la idea era tener 3 cantones. Ajá. En el norte de Siria, toda la franja, podemos intentar pensar en los Pirineos. Bueno, pues los Pirineos, que eso fuese el Kurdistán de Siria, ¿no? Y entonces los Pirineos, pues al final no han podido tener una continuidad geográfica, o sea, porque cuando lo iban a conseguir... entró Turquía a saco por claro, el esto centro. Fue ya cuando casi desaparece el Daesh, ¿no? Que es cuando que los kurdos están ahí combatiendo contra ellos, tal, y era la intención, ¿no?, unir los 3 Eso cantones, ¿no? Unir todo el norte, la franja norte, la cortina norte de Siria. En concreto, un cantón aislado que era el de Afrin, que ese durante toda la guerra había estado absolutamente pacífico, había recogido a centenares de miles de refugiados del resto de Siria, porque las milicias kurdas habían conseguido defenderlo muy eficazmente. Bueno, pues ese cantón estaba muy aislado, Y el resto de cantones era el de Yesira, que es el que está más pegado a Irak, uh-huh. y luego el de Kobane, un poco sí. en el centro, ¿no? El que, digamos, el de Kobane es el que unía los otros dos cantones, el de Yesira y el de Afrin, en los dos extremos. Entonces, bueno, pues las milicias kurdas consiguieron la victoria de la ciudad de Kobane, desalojar a Daesh, fueron ampliando más y más y más, y desde ese cantón de Kobane pues parecía que iban a enlazar con el de Afrin, y en ese momento dijo Turquía, hasta aquí habéis llegado y yo necesito una puerta de acceso a Siria libre sí. para que entren mis mercenarios, para que salga el petróleo, para que entren mis armas, para que salgan los objetos arqueológicos robados o la industria sí, eso, robada eso, de... Eso, claro, ante tanto horror es un tema un poco así, digamos, lateral, pero yo como amante de la antigüedad, de la historia, sí, la arqueología... Sí. Pues es que había listas, o sea, directamente multimillonarios europeos, multimillonarios claro. estadounidenses con listas de solicitud a los Blackwater, que luego claro. a través también de los turcos, claro. me imagino, sí, de, sí. a ver, quiero, el estandarte de Ur, ¿no? Porque está en Londres, pero el vaso de Uruk, tal, o sea, piezas arqueológicas emblemáticas sí. que las desea un millonario, un magnate, sí. y lo encarga a los mercenarios estos, las roban para ellos y ya las tendrán en su casa. Sí, o sea, una de las motivaciones por las cuales asesinaron al arqueólogo jefe de Palmira era porque, bueno, pues parece que se negó a darle a Daesh donde estaban las piezas más valiosas, ¿no? De lo poco que ha quedado allí, sí. porque lo hemos expoliado los claro, occidentales. Tanto horror, pues es un tema, digamos, un poco tangente, ¿no? Pero exacto, bueno, también, sí, además sí. de todo, también, o sea, la piratería, el la robo, piratería. O sea, además, sí, más toda vil, la industria de Alepo, la sí. industria de Alepo, por esas milicias llamadas Ejército Libre Sirio. Fue toda desmantelada y vendida y llevada a Turquía. Y entonces, pues esas fábricas están ahora montadas en Turquía. O el aceite de oliva de Afrin. Afrin es una zona, es uno de esos tres cantones kurdos del norte de Siria, de esa franja norte de Siria. Afrin es un cantón muy verde. No es como los otros, no es como Yesira o como tal, que es más estepa, la estepa de mesopotámica, uh-huh. con casas de barro y mucho parece no que... llueve, ¿no? No, llueve poco, cuando llueve además muy torrencialmente y tal. Entonces Afrin son montes, podría ser algo así como Jaén, uh-huh. todo olivos, olivares y montículos, ¿no? Digamos una zona muy, muy de monte. Y bueno, pues en cuanto invadieron porque Afrin ya tampoco es un cantón kurdo, ha sido invadido por Turquía hace 2 años y lo primero que hicieron fue expoliar la cosecha de aceite de oliva y venderla y acabar revendiéndola aquí a España, a los mayoristas. Acabó llegando aquí la cosecha de, estamos hablando de varios millones de euros, la cosecha de aceite de oliva, no me acuerdo, voy a tirar de memoria de cuántas toneladas fue la cosecha aquella, pero en torno a 1 euro o así, que estaba el precio, 1 euro, 2 euros, me parece que en aquel momento, pero era un momento de pico del precio del aceite, ahora estamos en un momento más bajo, no sé, eran X millones de euros, y acabó llegando aquí a España. Hicimos algunas preguntas, incluso hubo una pregunta parlamentaria, si no creo recordar mal, en el Congreso de los Diputados a este respecto, y no recuerdo la respuesta, pero bueno, acabó llegando aquí pues un producto pirateado, expoliado, ¿no? Sí, es que lo que les, o sea, es para la guinda, ¿no? Digamos. Oye, entonces, igual, perdonar, reconocerme que acabo tocando cosas súper tangenciales. No, yo intento un poco, pero también el interés me... entonces, volvemos. Tres cantones. El cantón de Afrin, según has dicho, está sí. ya ha sido tomado por los turcos. Uh-huh, que la población... desplazada, una uh-huh. limpieza étnica muy parecida a la de Palestina, en el año 47-48... Los kurdos de Afrin se han ido con la llave de su casa y están ahora mayoritariamente en campos de refugiados en el otro cantón que queda, Yesira, cerca de la ciudad de Kamislo, o en casas de familiares a la espera de. Entonces se cifra en unos 200,000+ personas que vivían allí, las que de pronto pues mayoritariamente kurdas desde hace siglos y también yesidíes. Porque en esa pluralidad de lo que era Siria, que no era uniforme, pues en el cantón de Afrin también había personas asirias, cristianas. Recordemos, los asirios son los que hablan el arameo, que es la lengua la que hablaba Jesucristo hace 2000 años. Yesidíes, que no es una religión ni cristiana ni musulmana, es una religión emparentada con el zoroastrismo, con el culto al sol. Exacto, exacto. Entonces, pues todos esos, limpieza étnica, porque las milicias extremistas de Erdogan, llamadas Ejército Libre Sirio, llamadas Al-Nusra, llamadas Al-Qaeda, llamadas, bueno, mil nombres, pues invadieron Afrin. El argumento de Erdogan desde 2011, desde antes de que empezase la guerra en Siria, es que él quería reasentar allí refugiados sirios. En el norte de Siria, él quería reasentar refugiados sirios. Es tan arbitrario como, imaginemos, la Francia de la Guerra Civil Española recoge refugiados en muy malas condiciones, ya lo sabemos, pero que Francia decidiera llevárselos a Suiza o algo así. Llevárselos, no a Suiza, sino decidir en qué partes de España esos refugiados españoles deberían vivir. Es decir, imaginemos refugiados andaluces en Francia durante la Guerra Civil, y entonces Francia dice que los quiere reasentar en Cataluña. Y por tanto va a expulsar a los catalanes de Cataluña para reasentar a los españoles andaluces que han llegado refugiados. Sí, lo que hacen los estados, ¿no? Entonces es tan asombroso como que... Y entonces eso se lo compra a Europa, a Occidente. Porque para Europa les da igual que sean yazidíes, kurdos, para ellos son morenitos, que son todos lo mismo. Exactamente. O sea, y la carta fuerte de Erdogan siempre ha sido, para entrar en la Unión Europea, siempre ha sido jugar con el... Ah, pues abro el grifo y os mandamos ahí en masa a la gente, sí, y luego tenéis conflictos vosotros y os crecen los famosos neonazis en casa. Porque los famosos 60.000 millones de euros. 6.000 millones. Pero a mí me gusta exagerar. Los 600.000 millones de euros. Que la... Bueno, es que en realidad sabemos que son 6.000, pero no sabemos cuántos más hay en... Claro, en inversiones indirectas, en no sé qué, o sea, que vete a saber, o sea, que a lo mejor no está desacertado. Y efectivamente, o sea, ese chantaje en el que se mueve... Turquía postula desde la caída de los bloques que es su momento. Es su momento histórico de nuevo, de y debe poder... El... Exacto, una hegemonía regional, como una potencia regional o incluso mundial de nuevo. Y que son 80 millones de personas, y recuperar su papel que tuvo en el pasado. Y eso se postula incluso antes de la guerra de Siria, en los años posteriores a la caída del muro, y lo lleva a cabo. Y la guerra de Siria es en gran medida alimentada por Turquía, con dinero de Qatar. En un primer momento se inicia dinero de Qatar y alimento de Turquía, de extremistas. Qatar, los del Mundial, pero ¿cómo es eso posible? Bueno, luego le toma el relevo también Arabia Saudí, no, y los del París Dakar. No te metas con Xavi, que se te ve asomar la patita. Ay, Dios mío, eres de la caverna mediática, claro. Le toma el relevo Arabia Saudí y Díaz Ayuso en ese gran lucha por los derechos de la mujer. Le dio un codo. El pelo al viento allí en Arabia Saudí. Una musa. Es la musa. Una musa araña, cerebralmente, la digo. Nueva Simón de Beauvoir ¿no? Entonces, pues luego le toma el relevo a Arabia Saudí, porque Qatar entra casi en quiebra técnica, le sale muy cara la... Imagino que Arabia Saudí, con eso que le ha salido en Yemen, pues igual está ahora un poquito más desconectada del tema sirio. Claro, luego se desconecta Arabia Saudí, y ya quien continúa básicamente en solitario alimentando de dinero a todas las milicias extremistas es Turquía. Y con la devaluación de la libra turca, porque también esto le cuesta un dinero enorme, pues acaban cobrando solo ya 100 euros, 200 euros al mes esos milicianos extremistas, que cobraban 1.000 euros al principio, en los felices años 2011-2012. Y bueno, pues se sostiene muy precariamente, y ya luchas intestinas entre ellos, y en eso donde todavía quedan mogollón de un container de terroristas, que es Idlib, que ahora quieren aquí decir, no, es que están los rebeldes todavía de Al-Assad, no. No son rebeldes, son mercenarios. Hay incluso, pues, también uigures de China, procedentes de China, que allí están sufriendo lo indecible del Estado chino, pero luego vienen aquí algunos de sus mercenarios a hacer sufrir lo indecible a los sirios. Paradojas, ¿no? Y entonces sí, hay incluso... No, también es parte, por eso China ya le puso el ojo también al conflicto, que es algo... Exactamente, porque no quiere que esos uigures radicalizados regresen para allá, aparte de las barbaridades que está haciendo China con los uigures. Pero los uigures serían los chechenos de China, ¿no? Exactamente, sí, son de esos pueblos turcomanos, pues porque realmente los pueblos turcomanos tienen una extensión enorme, ¿no? Uzbekistán, Turkmenistán, todos los... Hablemos del panturquismo. ¿No? Es que se ha mirado de Kublai Khan. En eso, hay algo de eso, del panturquismo. Bueno, pues ahora es Turquía quien alimenta a esos mercenarios, básicamente, recursos económicos, etcétera. Los 6.000 millones de euros le han venido muy bien a Erdogan para hacer, pagarles. Para tapar agujeros. Tapar agujeritos. Hostia, que la cesta la compra para esos mercenarios, pues en Bukhara. Y ahora se los lleva a Libia, pues sí, a una. Además, mira, lo de Libia, cuando salió el otro día lo de Libia, es lo del tema esto de la historia cíclica y tal, dice, joder, poco más de hace 100 años que Turquía fue expulsada de Libia. Y ahora el retorno, ¿no? Porque en 1911-12 la guerra italo-turca, que fue el cuando los italianos se metieron ahí. Y mira, y ahora vuelven. Bandas de mercenarios que van cambiando según quién les pagaba. Eso también. Cuando Thierry, Se da la vuelta a mitad de la batalla. El Cid campeador. El Cid, un mercenario como el Cid o como... Y bueno, y produciendo sobre terreno. Pero mira, es lo que dice, aquí nos falta visión a largo plazo. Que no, los sabios orientales la tienen ya. Ahora están por el desquite del siglo de la humillación. Y vamos a sudar. Sí, vamos, ojos redondos y bárbaros occidentales, vais a sudar sangre por todo aquello. La guerra del té. La guerra del opio. Sí, ahora la factura. Vais a pagarla, lo apunto todo, lo apunto tú. Esto no. Y mira, y la vuelta está. Y es que es eso. Está Turquía ahora en Turquía de nuevo en el Mediterráneo central. Sí, y más en este cambio de hegemonía, ¿no? De basculación hacia Asia. Pero, pues ahora todo lo Turquía va a ser un actor tremendo, estratégico, porque además está jugando a me voy de la OTAN, hacerse querer por Estados Unidos. Venga, no me voy, pero entonces me voy a ver si me hago querer por Rusia. Entonces, está haciendo un baile, un paso a tres o bueno, un menos a otro, tal como se quiera decir, ¿no? Y fantástico en ese sentido, no hay que, o sea, fuera ya de esta del humor, la verdad es que está siendo un estratega, eso hay que reconocérselo, dentro de lo criminal que está llevando sus políticas Erdogan, la está llevando en un momento histórico geopolítico extraordinario para poderla llevar a cabo sin que nadie le pueda cuestionar y siempre también están con el desquite, ¿no? Aquel hombre enfermo de Europa que quisieron repartirse en vivo, ¿no? Los señores franceses e ingleses. Pero claro, también aquí, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial es muy poco conocido lo que pasó en Oriente Medio, ¿no? Porque la guerra greco-turca y luego la propia intervención occidental en Turquía, que Turquía allí y que Malatatürk y tal, pues no, también Chipre, claro, ¿no? Pero no deja de ser impresionante cómo salvaron la nación turca o el Estado turco, salvándola del despiece al que le querían someter, porque tú ves algunos planos de la época, ves el reparto de Turquía, era hasta la Anatolia, claramente, una, ¿no? Una entonces, novela, Memorias de la Princesa Muerta, quizás. ¿De parte de la Princesa Muerta? De Milan Kundera. Sí. No, Memorias de la Princesa Muerta, pero no recuerdo ahora el autor, que habla pues de una hija del sultán, del último sultán, ¿no? Y habla de Atatürk, de la guerra con los griegos, bastante interesante. Entonces, en realidad la culpa la tenemos. Esmirna. Claro, es que todo el genocidio, toda la limpieza étnica recíproca que se hicieron Turquía y Grecia en aquellos años 20. Murat Kenise. Es él, Murat Kenise. Hombre, de hecho es que a Turquía la quisieron, bueno, aparte del hombre enfermo de Europa, claro, no es que quisieran acabar con el imperio, digamos, otomano, sino que quisieron repartirse directamente los moyar, los griegos los primeros, ¿no? Y luego los franceses y los ingleses, los rusos, porque en ese momento les pilló de bajona, ¿no? Pero a Grecia, si paradójicamente, no le daba mucho, pero el tratado Sykes-Picot, que era básicamente ese, le daba a Rusia, a la Rusia zarista, le daba una gran parte. Todo el paso de los estrechos, de Dardanelos y el mar de Mármara, etcétera, Estambul, etcétera, y Armenia, toda la parte, hay una gran parte. Y luego a Italia le daba una gran parte también del sur, de la zona de Antalya, Adana. Que luego se queda allí con el Dodecaneso, pero en la costa, que es precisamente, mira, por donde vienen ahora el flujo de inmigrantes, de refugiados. Vamos. La mayor parte de la culpa la tenemos nosotros, los europeos, porque hemos impuesto durante 500 años este modelo de Estado-Nación. Homogéneo, excluyente, el ejemplo en el Estado-Nación español, ¿no? Excluyente de los sefardíes, judíos hispanos, de los musulmanes hispanos, mal llamados moriscos, ¿no? Hispanos musulmanes, también excluidos, expulsados. Así es en todas las. Entonces, efectivamente. Sí. Estamos ahí mostrando el mapa. Claro, que la gente de esta parte se obvia, entre otras cosas, porque los turcos lo evitaron, pero vamos, el plan estaba bien claro y Turquía hubiera quedado para el desguace. Si no me equivoco, es lo naranja, a Grecia lo azul, a Italia lo verde y Turquía se quedaría en lo que ni una tercera parte de la Turquía actual y bueno, los franceses y los británicos repartiéndose todo el Kurdistán, precisamente. Exacto, sí. Entonces, claro, nosotros hemos impuesto este modelo de Estado-Nación con esas fronteras, que además, nuevamente, esas fronteras son hechas por nosotros, por los europeos. Y al final los pueblos, muchos pueblos de muchos territorios lo han acabado asumiendo, ese modelo de Estado-Nación, nacionalismo, y Ataturk lo que hace es, al final es, dice, bueno, me he empapado, él se ilustra en Occidente, en leer y en aprender de Occidente, y al final adopta lo peor del nacionalismo, turquificar Anatolia, turquificar todo ese territorio y excluir a los griegos, excluir a los armenios, que ya se los habían cargado unos años antes, y a los kurdos, intentar también machacarles. Y, o sea, hemos exportado ese modelo Estado-Nación. Antes discutíamos antes del programa sobre el tema de los estados y tal, no sé qué, así muy brevemente, pero bueno, hasta qué punto no hemos dejado organizarse a los pueblos de ninguna zona del mundo. Pero tampoco la culpa es vuestra por querer acabar con los imperios multinacionales y plurinacionales. Los Habsburgo, que es un admirador del imperio. Claro, el imperio otomano, el imperio de los zares, ahí el multinacionalismo, exacto, multilingüismo. Pero esa lucha del Estado contra sus propias poblaciones, o sea, ya lo hizo la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, unificar, convertir, exacto, a los franceses en parisinos y ya está. Es que, uh-huh, y para eso se creó el Estado, la escuela y todo lo que conlleva. Uh-huh. Vamos, porque estaba el Languedoc, estaban otras lenguas. Sí. Es el fordismo político, ¿no? Sí, hay que simplificar la oferta para que la cadena de montaje del Estado funcione mejor, y para eso la norma ISO, ¿no? Claro, la norma ISO, lengua, religión, tal, pues funciona. El mercado, claro, de los productos se venden mejor cuando hay un mercado homogéneo y uniforme, ¿no? Quiero decir, si todo el mundo aspira a tener las mismas zapatillas, pues mira, más fácil venderlas. No es esto de unos comiendo yogures kosher y otros no sé qué tal, pues claro, eso depende del dinero que tengan. Pero bueno, eso también. Volvamos a... Hablemos del milenarismo. Bueno, yo sigo obsesionado con los cantones. Los cantones, vamos, pero igual, el de Cartagena. Sí, pues, viva el cantón de Cartagena, claro, también. Que nos quedan 4 minutos en este momento. Entonces, si quieres... Pues yo creo que estaría bien hablar de un poco las perspectivas de futuro, ¿no? Para cerrar. Pero yo creo que podemos volver a citar a Daniel para una nueva edición de la Contratertulia. Sí, ¿no? Si queréis, con algún compañero que siempre... Además, a mí no me... Siempre lo posible, las personas que somos activistas y intentamos defender las causas de por allí, de sitios lejunos y tal... Pues a veces tenemos que intentar seguir un decálogo, y uno de ellos es no ser, ¿cómo decir?, traductor o intérprete portavoces, de ellos, vosotros, o portavoces, sino ser, en todo caso, altavoces, ¿no? Y bueno, en un próximo programa, si queréis, algún compañero que no estaba previsto que viniera hoy, Faruk, un compañero representante del movimiento kurdo aquí en España, y dejémoslo así, movimiento kurdo, y con más conocimientos que yo, y no tengo que blanquear el discurso que él pueda dar. Entonces, si queréis, si hoy nos lo hemos comido, pues en otra ocasión, cuando queráis, encantados. De hecho, él iba a venir, pero se ha tenido que dar en Bruselas por un imprevisto. Entonces... Sí, nos comentó el compañero que falta hoy, León, nos mandó un correo explicándonos aquello. Lo que pasa es que te va a sorprender la rapidez con la que hacemos las ediciones de la Contratertulia. Bueno. No sé si a Faruk le va a dar tiempo a llegar. Vale, pues. Vamos, que dentro de 2 minutos. Vale. 2 minutos y medio, ¿no? O sea, hasta... Vale, entonces comenzamos una segunda parte, ¿no? Acá. Sí, ahora. Bueno. Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, pero oye, no me dejes así, que nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Bueno, a ver, el tema de los cantones. Entonces, podemos decir ahora que mismo que quedarían 2 cantones. 1 y medio. Porque el de Kobane nunca se llegó a completar. Hubo una primera invasión hace ya 3 años por Turquía que imposibilitaba unir el cantón de Kobane con el de Afrin, y se comía medio cantón de Kobane. Por tanto, el de Kobane está a la mitad y el de Afrin ya ha desaparecido, con lo cual queda 1 cantón y medio de lo que hubiera sido el hipotético zona del norte de Siria, autogobierno del norte de Siria completo. 1 cantón y medio, y bueno, pues siguen dentro de las dificultades, dentro del bloqueo económico, dentro de las dificultades con las que llegan allí muchas de ellas, pues a través del extraperlo de Turquía, o extraperlo desde Siria, o extraperlo desde Irak, tienen que llegar muchos de los productos, o salvo que en algún momento pues dé autorización a alguna de las grandes potencias, en su momento Rusia, cuando estaba también coaligada con los kurdos en Afrin, o Estados Unidos ahora, que dé el visto bueno a que entre algún equipamiento, etcétera. Pero normalmente no es así y están con unas dificultades tremendas. La vida económica, digamos que se intenta potenciar por la vía de, en una economía de guerra, por supuesto, gran parte del esfuerzo de los presupuestos del PIB, digámoslo así, se destina a pagar a las milicias algún tipo de cantidad. Hay que tener en cuenta que nadie puede estar en la guerra permanentemente y de forma gratuita durante 8 años si tiene a su mujer y a sus hijos, o al revés, o la chica, si tiene a su marido y a sus hijos. Bueno, aquí ya sabemos que hay milicias mixtas, milicias femeninas también, de mujeres, no puede estar permanentemente y sin que coman, ¿no? Allí. Entonces, hay que apoyar a esas familias con unas cantidades también muy simbólicas de 50 a 100 euros al mes. Bueno, pues aún así se come gran parte del presupuesto la guerra. Y nosotros nos hemos comido el tiempo, resto, así que vamos a quedar para de mujeres, la siguiente edición, que será en la semana que viene, o sea, dentro de unos segundos. Hasta luego. Chao.